Ahí estamos con el doctor Alexis Barraza. Muy buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están ustedes por la radio? Terminando el año. Así es, ya. Bueno, este es el último programa que estamos en contacto, por lo menos por este año, ¿eh? Así que, bien, con ganas de descansar un poco también. Sí. Al menos poder enchufarle el cable a la batería y recargar energía, ¿no? Exactamente. Para encarar un nuevo año. Tal cual, un es nuevo así. Año. Un nuevo año, bueno, que vamos a ver, año... vamos a ver cómo se viene ese nuevo año, ¿eh? Bueno, estamos viviendo una época difícil que no se determina por años, ¿no? Que va a determinarse por un, al menos por un lustro. Claro. Lamentablemente hemos tenido un año de un gran retroceso en toda la normativa jurídica de lo que a mí me respecta, ¿no? En lo que a nosotros respecta en este espacio, que somos abogados y nos referimos a las normas jurídicas. Claramente hemos tenido un año de un enorme retroceso, cuando digo enorme me refiero a décadas de avances o de intentos de lucha para mantener determinado estatus normativo que nos permita defender los derechos de la gente. Y notábamos con Luciano y con Mauricio la coincidencia de los centros, los puntos de ataque que este gobierno que tenemos ha realizado sobre los lugares en donde nosotros hacemos hincapié en la columna para defender a la gente, ¿no? Al ciudadano común, a la persona de la calle, ¿no? Y básicamente el derecho previsional, bueno, lo habrán escuchado Luciano en sus salidas, sí. Todo lo que está ocurriendo y el ataque inhumano que están sufriendo los jubilados más allá, que se simboliza o se grafica o se patentiza con la represión física a los jubilados, ¿no? Exactamente. Es una determinante muy especial. Pero sin embargo, ahí están los jubilados peleándola, y gente como Luciano peleándola en tribunales, peleándola en distintas cosas que se pueden ir planteando y determinando. No estamos con los brazos caídos, estamos con los brazos... esto es un campo de disputa, no es un... no tienen el partido ganado, estamos peleándola, vamos perdiendo, pero tienen el partido muy, muy duro ellos. Porque, bueno, hay un sector que lucha y desde nuestra parte, un grupo de abogados que vamos defendiéndola por todos lados. Bien, los bien. Jubilados, como les decía, por un lado, el derecho de los trabajadores, por otro lado, absolutamente avasallado con instituciones que han sido derogadas, que venían del año 74, 1974, vigentes, y este gobierno viene a quebrantar, a retroceder lo que se había logrado después de tantos años, ¿no? Entonces, también estamos ahí en un campo de disputa importante, amparándonos en la Constitución, en las normas jurídicas de carácter internacional, las cuales el Estado se ve obligado a respetar. Uh-huh. En fin, diluir la figura de la relación de dependencia, es decir, cuando yo soy empleado, cuando no, en figuras como el trabajador autónomo con ayudantes, hasta 5 personas, hasta 3 personas puede tener, diluirlo en esa figura tan que no existe en realidad, porque todos sabemos que no hay una contratación de iguales cuando uno va a buscar trabajo, ¿no? O decir, bueno, las indemnizaciones por trabajo en negro no dieron resultado, se mantuvo absolutamente el margen de trabajo informal. Entonces las derogamos a todas las indemnizaciones. Bueno, las derogamos. ¿Y qué hacen para eliminar el trabajo informal? Absolutamente nada. En un año de gestión de este gobierno, el trabajo informal ha subido aproximadamente 7 puntos. O sea, lo que hacen en definitiva es liberar para que el trabajo sea absolutamente informal. ¿Por qué? Porque en el trabajo informal es donde más recaudación tiene el capital, en este caso los empleadores, con respecto a las condiciones y al salario, condiciones de trabajo y al salario. Hay una disminución del salario de un 40%, está por fuera del convenio, las condiciones de trabajo son mucho más baratas y se ahorran además todos los gastos de, todos los gastos de la seguridad social, por lo cual se atenta contra el trabajador activo y contra el trabajador pasivo. Entonces, se eliminan las indemnizaciones, pero no se pone absolutamente nada. O sea, lo que se hace es permitir el trabajo informal. Esas dos instituciones son claves como para determinar que hay un ataque profundo al derecho del trabajo y que, bueno, estamos ahí nosotros desde casos individuales o desde la negociación colectiva, situaciones particulares de carácter colectivo, peleando palmo a palmo cada una de, de las situaciones que van ocurriendo, ¿no? En defensa del consumidor, si bien no han habido cambios normativos significativos por ahora, lo que se ha bajado es el consumo efectivo, el consumo, en definitiva. Al reducir el salario en un promedio aproximadamente del 17%, en algunos sectores han perdido hasta el 25% de su capacidad adquisitiva, se baja el consumo y los números van a ser catastróficos en el año 2024 con respecto a la caída del consumo de alimentos, de muebles, de transporte, en fin. O sea, el salario se baja de dos maneras. Se baja porque se pierde con la inflación, en los porcentajes que yo le he dicho recién, pero además los costos, lo que me queda libre de salario luego de pagar los costos fijos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta pagar la luz, el gas, el agua, claro, el transporte? En fin, entonces básicamente el salario ha disminuido sustancialmente, generando eso, porque y cuando se disminuye el salario no es que el país esté mejor, no, esa plata va a parar a manos de algunos, ¿no? Claro. No es que va a las arcas del Estado lo que pierde el trabajador y es un fondo común para, no sé, hacer obra pública, terminar la Ruta 7, construir hospitales, o como dicen a veces en las paritarias los abogados de del Estado cuando van, dicen, no, nosotros no podemos comprometer las camas hospitalarias, los jardines, lo que ustedes están pidiendo significan 200 jardines maternales, entonces no lo dan, ¿no? No lo dan, se pierde la paritaria, baja el salario, pero el año que viene la pregunta es, ¿y construyeron los 200 jardines maternales? Y te miran, esto es un hecho real, ¿no? Te miran socarronamente y, doctor, empecemos bien la jornada. Claro. O sea, no, esa plata no va a parar al Estado, ni va a parar a los jardines maternales. Eso es una gran mentira que monta este discurso neoliberal que tienen los gobiernos actuales, ¿no? Esa plata va a parar a manos concretas que tienen nombre y apellido, en este caso los dueños de Ecogas, los dueños de Delsa, los dueños de o las empresas contratistas de AISA o de la empresa de agua. En definitiva, es una captación de la riqueza que sacan de los bolsillos los trabajadores y la pasan a bolsillo de 4 o 5 patrones. Tampoco tanto, ¿no? 4 o 5 patrones, no más que eso. Porque las pymes se prenden en este discurso y se sienten como no asfixiadas por una regulación jurídica que les prohíbe contratar en negro. Pero al final, cuando se dan vuelta y miran al otro lado del mostrador, ven que no tienen quien les compre. Entonces se quedan sin compradores porque no hay consumo, porque bajó el salario y porque los trabajadores no tienen plata para comprar. Y van y compran, antes compraban un paquete de caramelo, ahora compran un chicle, ¿no? Entonces es una engaña pichanga a las pymes, porque esta plata en definitiva va a parar a 5 o 6 grupos de empresarios todo del país y se saca de los bolsillos de los trabajadores. Bueno, en ese contexto, en este año, bueno, hemos tratado todos los miércoles de salir con un mensaje de lucha positivo, haciéndonos cargo de la realidad que nos toca vivir, pero sin bajar los brazos, sosteniendo, y eso es lo que quiero transmitir hoy específicamente, que estamos en un campo de disputa. El partido se está jugando, vamos perdiendo, pero se está jugando. Este ha sido un año de una gran derrota, este ha sido un año sumamente retrógrado para los derechos de la gente que nosotros tratamos de defender acá, y claramente los ciudadanos argentinos, los trabajadores argentinos, los habitantes de este país se encuentran sumamente peor que el año pasado, que no estábamos bien, pero ahora estamos mucho peor, ¿no? Así que bueno, estamos en un campo de disputa, la columna de derechos de la gente va a seguir saliendo, ojalá el año que viene volvamos a tener este espacio. y vamos a seguir dando alternativas y estudiando y haciendo un gran esfuerzo para defender de donde se puede y como se pueda los derechos de la gente. Muy bien, ha sido un gusto realmente trabajar con ustedes, con todo el equipo, y además lo necesario que es que se difunda justamente estos derechos de la gente, como ustedes lo han estado haciendo durante este año, bueno, el año anterior y anterior también. Es una columna muy esperada porque abren cabezas, abren los ojos para que la gente no sea tan engañada, ¿eh?, tanto por una cuestión patronal o como una cuestión política del gobierno. Así que, en nombre tuyo, un agradecimiento para todos los compañeros que ahí que colaboraron este año y, por supuesto, vamos a encontrarnos el año que viene, seguramente. Bueno, les deseo felices fiestas, que terminen el año muy bien y que logren descansar y retomar energía para enfrentar lo que se viene, que por ahora es muy difícil. Les mando un abrazo a todos. Estamos en el partido, jugando este partido, así que no nos podemos bajar, ¿eh? Así que vamos para adelante nomás. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Alexis. Saludos a todos en la radio y a los oyentes, que tengan una muy linda fiesta. Bueno, igualmente a todo el equipo de abogados que ha estado colaborando aquí en nuestro programa. Un abrazo inmenso, estimado Alexis. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Adiós.